No creo en otra María. No puedo olvidarme de ti. Hay un cuento que oí en mi pueblo. Es un cuento que habla de ti. Por cierto, son solo mentiras. Tú conoces la gente de aquí. Me recuerdo aquel día que llegaste. Fue tu cara tan limpia que vi. Y los hombres en la plaza esa tarde brindaban sus copas a ti. María, María, María, tu nombre me habla de ti. No creo en otra María, no puedo olvidarme de ti. Tarde de sol en verano, en el campo te vi como flor, mariposas, sonrisas y besos, hiriendo llegaba el amor. Ahora dicen que tú dejaste, para siempre te fuiste a la ciudad. Todos dicen que otra vez empezaste y que vendes la felicidad. María, María, María, tu nombre me habla de ti. No creo.